El día 3 se efectuó el acto dedicado al Día de Malaria en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang con la participación de funcionarios del Ministerio de Salud Pública, entidades sociales, prensa y del sector, los miembros de misiones de organismos internacionales como la Organización Mundial de Salud e integrantes de embajadas extranjeras en Corea. Tras las intervenciones, fueron comunicados el estado de actividades realizadas para prevenir la malaria en Corea y la orientación de actividades de control de malaria para 2016. Los participantes vieron un video sobre la prevención de esta enfermedad y la función del cuerpo de propaganda higiénica de los estudiantes.